Hola, hoy hablaremos sobre la construcción de paz. Requerimos tu escucha atenta, amable y expectante para abordar este tema que puede llegar a tocar muchas fibras. Si lo sientes necesario, busca papel y lápiz para tomar apuntes y hacer tus reflexiones o formular otras preguntas. O bien piensa otras maneras en las que puedas contar a otras personas lo que escucharás. En este ejercicio contaremos con la participación de Luis Fernando Barrios, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Viviana Castaño y Jimmy Patiño, de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, y Bel Cicerón, de MICAI Pacífico. Cuando hablamos de construcción de paz, las organizaciones territoriales y comunitarias podrían dar cátedra de sobra. Cada asociación, federación, fundación o mesa de diálogo que trabaja en pro de la exigencia de derechos, la convivencia pacífica o la construcción de planes de vida y de diálogos interétnicos e interculturales, ha abierto camino para la construcción de paz en un país que lleva décadas de conflicto y desigualdad social. Escuchemos a algunos líderes y lideresas del PDET del Alto Patía y Norte del Cauca y sus ideas sobre paz. Para nosotros la paz es una construcción social, es la superación de todas las desigualdades o desequilibrios en que nos encontramos las comunidades. Nosotros trabajamos la paz con justicia social, es decir, que los campesinos tengamos la posibilidad de una reforma rural popular para solucionar los problemas derivados de la tenencia de la tierra, la producción campesina y la soberanía alimentaria. La paz es ese estado de equilibrio de las sociedades donde encontramos garantías para la participación activa dentro de la sociedad integralmente entre todos. Paz también lo podríamos definir como un estado de tranquilidad donde hay desarrollo equitativo y equilibrado para las personas que están dentro de algún territorio en específico. Como acabamos de escuchar, la paz no es solo la ausencia de guerra, sino que implica la garantía de unos mínimos innegociables que permitan la vida digna y la participación plena en espacios de decisión. Construir paz puede ser comparable con el ejercicio de edificar una casa, palafito o maloca, porque requiere del trabajo mancomunado para construirla en parcela segura con el goce de todos los derechos. Asimismo, implica prever, diagnosticar y superar los retos u obstáculos que puedan haber para su construcción o consolidación. Entonces, vemos que las distintas organizaciones de la región del PDET Alto Patía y Norte del Cauca forman los cimientos de esa diversidad a través de la identificación de retos y dificultades. Escuchemos algunas. Pues luchar contra la estigmatización de las zonas de reserva campesina. Lo otro también es que nos afecta bastante es el conflicto territorial entre indígenas y campesinos, pero también lo más sería el como la pérdida de sentido de pertenencia de los comuneros. O sea, se ha ido perdiendo ese sentido de pertenencia y el amor por la tierra, el territorio y todo eso. Entonces creería que son varios retos y muy complicados y difíciles, pero bueno, hay que seguir en la lucha y todo eso, porque igual se trata de eso, ¿no? De construir, de generar sentido de pertenencia y de articular. El reto que tenemos nosotros para construir paz en nuestra región es seguir construyendo territorio, es seguir construyendo alternativas de poder, alternativas de gobierno, es seguir realizando ejercicios de soberanía alimentaria y sobre todo ejercicios de economías solidarias. Economías que piensen primero en el ser humano que en lo económico. Además, el gran reto es de construir una verdadera política ambiental para nuestro país, porque la que está solamente alimenta al sistema económico capitalista. Y el gran reto que tenemos nosotros como campesinado es poder llegar a que el Estado colombiano nos reconozca como sujetos políticos de derechos y especial protección. Porque somos nosotros los campesinos los que hemos generado la riqueza de este país y nos encontramos en un olvido y abandono total. Entonces el reto es a ello, a construir una paz con justicia social. Esos retos para la construcción de paz, yo creo que lo definiríamos en una palabra para dar esos primeros pasos: el cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre FARC y gobierno. Ese es uno de los grandes retos. Y si empezamos por ahí, sencillamente vamos a dar un gran paso. Es el mayor reto que tenemos en este momento, porque la no implementación en esos territorios ha generado violencia, llegada de actores armados a los territorios, desplazamiento nuevamente. Entonces, eso puede ser un principal reto que se tenga para la construcción de paz dentro de nuestra región. Es importante tener en cuenta que esta lucha de las organizaciones sociales por la construcción de la paz se da en un contexto de represión sistemática y persecución contra líderes y lideresas sociales, violación recurrente de los derechos humanos y estigmatización de los procesos organizativos que defienden el territorio y la vida por cuenta de la débil consolidación de la gestión estatal y la reconfiguración de relaciones de control y violencia entre distintos actores. Los desafíos y los riesgos a nivel personal y colectivo están latentes en el quehacer diario. Pero en medio de todo esto, los ideales y las acciones de las organizaciones no flaquean, sino al contrario, afianzan con más fuerza los cimientos de sus territorios. ¿Cómo? Las apuestas desde la Organización para la Construcción de la Paz es generar diálogo o concertación o acuerdos con la misma organización campesina, ya sea juntas de acción comunales o otras organizaciones sociales que representan intereses campesinos. Y también está la realización de la zona de reserva campesina y los encuentros de sabores y sabores campesinos. Bueno, una de las principales estrategias de construcción de paz dentro del territorio, indiscutiblemente debemos de decir que es una apuesta que traemos desde el año 2008 y que lo vemos como una apuesta de paz, valga la redundancia, es la constitución de manera definitiva de la zona de reserva campesina que tanto añoramos para mejorar las condiciones de calidad de vida de los y las campesinas del municipio de Pradera. Por ahí derecho a tratar de reivindicar algunos derechos que nos han sido vulnerados durante tantos años y ojalá lograr conseguir por partes, ¿cierto?, lo que es el reconocimiento del campesino como sujeto de derecho. Nuestra apuesta para la construcción de paz son trabajar por una reforma agraria integral, democrática, popular y masiva, además de la recuperación de la soberanía alimentaria y la defensa de la producción nacional, también por una política ambiental saludable y en la defensa de las riquezas naturales, por la construcción de un nuevo tipo de democracia real y participativa e inclusiva, por el reconocimiento de la mujer campesina, su inclusión social y política, por la solución política al conflicto armado y construcción de paz territorial, por el cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz, por el desmonte y desarticulación del paramilitarismo en todas sus estructuras, por el reconocimiento y fortalecimiento de la economía campesina en el desarrollo económico y cultural de la nación. Estas alternativas y apuestas recogen la experiencia y los sueños de los pueblos. Están sostenidas por profundas raíces que sostienen acciones y sentimientos de libertad, dignidad, justicia y amor. Para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, la construcción de paz es un legado histórico, un proceso permanente que requiere constancia y fortaleza para enfrentar los obstáculos. Como dijo Belsi en uno de los encuentros sincrónicos. Considero que es muy bonito y es muy halagador y es de mucho orgullo decir, por ejemplo, el Cauca es un departamento intercultural, pluriétnico, pluricultural, pero no podemos pretender que unos absorban a otros, sino cómo todo tiene que ser tan estratégico, de tal modo que se sostengan, se fortalezcan las culturas y lógicamente que se hagan unos enlaces de estrecho, de relaciones, de tal modo que todos nos podamos reaprender en los procesos como hermandad, no como rivalidad, porque son otros riesgos que si se desligan totalmente podríamos correr ese riesgo de rivalidad. Y a eso pues no estamos llamados, es guerra histórica, entonces tiene que ser paz histórica la que tenemos que empezar a construir. Gracias. Después de escuchar tres voces y sus reflexiones sobre la construcción de paz, pueden surgir más inquietudes. Te invitamos a abordar los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo fortalecer los lazos interorganizacionales o interculturales para la construcción de paz? De acuerdo con los retos mencionados y otros que tengas en mente, ¿qué mecanismos concretos propondrías para la construcción de paz en tu territorio? Desde la firma de los acuerdos o antes, ¿qué avances o retrocesos has notado en la construcción de paz en tu territorio? ¿Cómo construir confianza con la institucionalidad para la construcción de paz territorial? Esperamos que este sea el inicio de un fructífero debate que nos otorgue mejores insumos para la construcción de incidencia. Gracias a Viviana Castaño, Luis Fernando Lozano, Bel Cicerón y Jimmy Patiño por su participación.